Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y como todos los domingos a partir de las 8 de la tarde comienza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un poco más de Escándalo en las Ondas. Bueno, os estamos mintiendo, no es domingo. Bueno, no. Igual nos estáis escuchando un domingo, pero no, esto no es domingo, lo estamos emitiendo desde el viernes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Había que aunar horarios, esta semana ha sido un poco complicada, dentro de poco cogemos vacaciones y aquí tenemos a nuestro amigo Vicky Jones, como siempre, que nos viene a visitar cada final de mes para traernos esa arqueología musical que tanto le caracteriza. Buenas tardes, Vicky. Good evening. Yo el artefacto sonoro que ha traído no lo sé, pero el bebestible tengo ansias por probarlo. Pues ya sabéis, aparte de la arqueología musical de Vicky Jones, que lo tenemos en el programa, nos ha traído una cervecita directamente desde Girona. Yo la he probado y no sé si es cerveza, es un... No, ellos tampoco lo saben si hacen cerveza. No saben, no, pues ya te digo, esto no sé si es una cerveza o qué es. ¿Un biofrutas o cabrones? Bueno, es verdad. Bueno, comentamos que nos vamos de vacaciones ya dentro de sí. Nada, ya terminamos la temporada, volveremos en septiembre. Agosto ya sabéis que siempre paramos, hay que visitar sitios, mover, bueno, reorganizar los guiones y demás. Y ver qué se hace la siguiente temporada, con lo que paramos un poquito y en agosto no nos tendréis por aquí, pero volveremos otra vez en septiembre. Así que hoy último programa que queremos traer aquí a Vicky, además con un tema que tenemos hoy para tu sección, Vicky. A los Beatles. ¿A los Beatles? A los Beatles. Pues venga, pues a los Beatles. Y como siempre os recordamos que si queréis contactar con nosotros, pues bueno, si nos estás escuchando en directo no llames porque el domingo no estaremos, pero nos puedes escribir a escandalolasondas@gmail.com. Si te quieres descargar el programa, escucharnos en directo, descargártelo, pues lo puedes hacer a través de la página web de Radio Topo, que es radiotopo.org. Está costando tomarme esta cerveza, nunca lo diría, pero está costando. Y la cosa es que tiene medio grado de alcohol. Medio grado de alcohol, exacto. Pero nunca hubiera dicho esto y, bueno, como si no lo hubiera dicho, pero me está costando. Venga, compañero, que empezamos con la birrería de Escándalo en las Ondas. Es que la quiero probar yo también. Hay que darle ya. Compañero, haz los honores y comenzamos. Espera que la pruebes. Yo me estás bellando e sento la risaca. Non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Y comenzamos con la birrería de Escándalas Ondas, nuestra sección programa dedicada a cerveza artesanal. Hoy, Vicky, te hacemos los honores y presentas tú esa cerveza que nos has traído. Una cerveza curiosa, muy poco alcohólica y poca. Sí, y muy poco cerveza. Tampoco sí, hay mucho que comentar. Es una casa polaca, Funky Fluid, que tienen una grandísima variedad de cervezas, o eso dicen. Nada, la pillé en Girona esta semana, que he estado de vacaciones. Y nada, pues una cerveza de helado ácido de piña colada. Sí, sí, sí, sí. O sea, cuando acercas el vaso a la nariz, sí que se huele esa piña colada o ese helado, ¿no? Sí, te da esa sensación de helado. Al tomarla es muy agria, ¿no? Es como... A mí es mogollona piña a coco. A mí no me desagrada, ¿eh? No, mentir no miente. Pero... Sí, es lo que pone en el dibujito. Ya, sí, sí. Ahora, cerveza, pues bueno. No sé si será cerveza o no será cerveza. Pues zumito piña con carbónico, espumita y eso, el toque coco. Bueno, claro, vaso color de trigo y zumo de fruta, eso sí, también lleva en diferentes cantidades. Color amarillento, ¿no? Con una finita espuma que le dan, no está mal, ese color a mí me recuerda alguna vez a las IPAs, alguna que hemos traído por aquí. Un color, ¿no?, similar a las que hemos traído en alguna ocasión. Pero ya te digo, a mí como cerveza, yo no sé si la catalogaría como una cerveza. Ah, es muy, muy refrescante, ¿eh? Sí, sí, ¿no? refrescante es, pero se pasa de las lambic incluso. Ya no es cerveza de melocotón o de uva o de lo que sea. No. Va más lejos que antes eso. Antes hemos estado alcahueteando la página, pero tiene una página, si alguien le van las experiencias así fuertes, funkyshop.pl, si te quieres pedir birras de estas. Y son todo birras así, había de mango, fruto de la pasión y todo mierdas de estas así. Todas son, pues eso, con 0,5 grados. Bueno, oye... curiosa, a mí me ha parecido muy curiosa. No repetiré, pero muy curiosa. Pues venga, vamos a ponerlas en lo que se denomina curiosas a esta cerveza, que de todas formas, ¿verdad, compañero? Después de la noche de ayer, yo creo que viene bien una cerveza con poca graduación. Igual por eso me está sentando bien, puede ir por ahí. Si ayer tocó la New York Calles Assembly y como siempre, pues bueno, pues hicimos lo propio yendo al concierto, magnífico concierto, la New York la tenemos muy vista en directo, el otro día revisando entradas de las veces que hayan acudido aquí a Zaragoza. No sé si me salían 6 o 7 entradas o 8. Empapelaste el cuarto, ¿no? Parecido, sí. Así que volvieron otra vez con nuevo disco en el brazo. Pero bueno, empezaron con sus clásicos y yo creo que prácticamente durante todo el repertorio, salvo algún tema que no conocíamos, eran todas las canciones que más trilladas que para aquí que tiene la New Year's Jazz Assembly, que además son canciones fenomenales. Pero vamos. Sí, para una tarde de jueves veraniego en Zaragoza, pues oye, ni tan mal. Unos bailoteos que nos echamos. Así que, como siempre, agradecer a Xavi de Bristol, pues que se haga estas críticas y que se acuerde de Zaragoza y que pasen por aquí la New York. Que siempre que pasen lo vamos a ver. Together. Venga, pues vamos a empezar el programa. Vamos a poner un tema para maridar esta curiosa cerveza que nos ha traído Vicky John. Este artefacto cervecil. Y luego ya sí le damos paso a Vicky para ver qué nos trae de los Beatles o vete a saber. Así que venga, vamos a poner un tema, compa, que tú lo has seleccionado. Sí, bueno, pues como los valientes que han hecho esta cosa pues son polacos, pues vamos a recuperar un mítico grupo polaco, son los Vespa. Y ponlo, anda, que no voy a leer eso. Sí, ya lo entiendo. Venga, vamos con los Vespa. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie lub jest głupi, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Szastam pieniędzmi, lecz nie skąpię sobie. I nie wiem jak ty, ale chyba też nie żałujesz sobie nic, jak chcesz tobie. I wezmę co mam na trumnę oszczędzać, chociaż nie śmierdzę pieniędzmi. I dwa razy pomyślę, zanim zaproszę taką ślicznotkę do dzielenia się groszem. A póki co to nie było takie przywiązane do mojej kasy. Co więcej, w planach nie miałem zapoznać żadnej migotki, co takie czary roztacza. Kolejny zawód sercowy, kolejny zły chłopiec zawrócił mi w głowie. Trzy razy do sobie wszystko przemyślę, nim znów na randkę dam zaprosić się. O drogie te randki wyobraź sobie, za kotlet setę, ogórki kiszone. Zapłaciłem jak za zboże, drogo, a jak przez dwa się pomnoży. Dziś kosztuję, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie lub jest kupi, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Bawimy się, dziś na Polsacie leci dobry film. Kukurydzę uprażysz i będzie jak w kinie. Na wyjście za drogo, a razy dwa to rozumiesz. Chyba dziękuję, taka rozrywka nie dla mnie. To wolę już sama wyjść i raczej sama wrócić. I sama lecz płaczę, gdy myślę o tym swoim sam na sam na zawsze. No właśnie, czy nie myślałeś, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. I w sumie to chyba opłaca się tę dwójkę wprowadzić w życie. I każdy chce to mieć, a jak nie może, to chce kupić. Dwa razy więcej, dwa razy mniej. Trzeba łeb na karku mieć. I każdy chce to mieć, a jak nie może, to chce kupić. Dwa razy więcej, dwa razy mniej. Trzeba łeb na karku mieć. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Dwa przez dwa trzeba wszystko dzielić, mnożyć, dodawać i równać się. Lecz każdy wie lub jest kupi, że dwa razy to więcej, przez dwa to mniej. To tyle dziś kosztuje, żeby razem być. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to ci. Lepiej dobrze pomyśl, czy opłaca się to. I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Maquinita del tiempo y bañador. Una de las primeras migraciones americanas posterior a los desplazamientos euroasiáticos y circunscrita ya al nuevo continente se dio alrededor del 6000 a.C. y abarcó la costa norte de América del Sur, es decir, la costa caribeña continental en lo que hoy es Panamá, Colombia y Venezuela. Más adelante, otros desplazamientos fueron ocupando las islas de las Antillas Menores. Conforme las sociedades americanas iban haciendo más complejas, iban aumentando los desplazamientos, lo que dio lugar, alrededor del 600 d.C., a la llegada de los primeros pobladores de Jamaica, de cultura ostionoide, es decir, que dominaban la agricultura y la arcilla. Hacia el año 800 d.C. llegaban, aunque también se ha propuesto su desarrollo autóctono alrededor del 1200 d.C., los taínos, uno de los pueblos arahuacos originarios de la América continental, de la zona amazónica fronteriza. El otro gran grupo sudamericano, también amazónico, que llegó a las islas fueron los caribes, más agresivos, que solían tener conflictos con los arahuacos. Este último gran reparto territorial entre los grupos poblacionales de las migraciones americanas dejó las Lucayas y las Antillas mayores para los arahuacos y las Antillas menores para los caribes. Cristóforos Columbus llega a la isla de Santiago en su segundo viaje en 1494 y al primer lugar que se avistó llamó Santa Gloria, hoy Santán, prácticamente lo que se conoció como Sevilla la Nueva. Algo más tarde, los colonos salieron de Nueva Sevilla y fundaron nuestra Villa de la Santísima Señora de la Vega o Santiago de la Vega, conocida hoy como Spanish Town, con la intención de que fuera la capital de este nuevo territorio. Los españoles llevaron cultivos a la isla, caña de azúcar y plátano principalmente, además de animales domésticos, pero esperaban algo a cambio que no había allí, oro. Y sí que parece que podía haber algunas piezas, pero no lo había en la isla. Y como algo tenían que hacer para no quedarse en balde, comenzaron a cultivar. Primero, con los métodos habituales de trampear contratos a las buenas y dóciles gentes de Saimaca. Segundo, con esclavos africanos desde mitad del siglo XVI, porque las condiciones laborales que ofrecía la metrópoli no eran compatibles con seguir viviendo durante mucho tiempo. Y los que lo conseguían tenían que lidiar con las enfermedades europeas para las que no estaban protegidos. Pero estos buenos taínos no tenían nada que temer. En 1595 empezaron a tocar las narices los ingleses. Fueron varios los asaltos que los ingleses planearon. Básicamente, no estaban muy de acuerdo con las bulas alejandrinas ni con el Tratado de Tordesillas, por extensión, que permitían al Reino Unido de Castilla y Aragón, especialmente al primero, quedarse con lo que fuera apareciendo por las Américas a partir de los 38 grados oeste, lo que impedía que cualquier otro fuera a reclamar territorio americano. Atacaron Jamaica, como digo, en 1595, pero también en 1596, 1603, 1640 y 1643. 10 años más tarde de este último gran asalto, Oliver Cromwell se decidía a poner fin a este ultraje ultramarítimo y urdía el Western Design, el designio occidental que tenía por objetivo extender el protestantismo y llenar las arcas de Inglaterra. Su primer objetivo fue la isla de la Española, donde fracasaron miserablemente no una, sino dos veces, y para resarcirse y levantar la moral de sus hombres, viraron hacia Jamaica, muy pobremente defendida, donde la guarnición de la ciudad Santiago de la Vega se retiró, dejándola a los ingleses. Comenzaba la Guerra Anglo-Española de 1655. Este conflicto, no obstante, no puede aislarse de una de las consecuencias más notables del enfrentamiento, y es que con la huida parcial de los españoles de varios puestos, por acción o por omisión, se empezaron a liberar esclavos, que se juntaron en grupos organizados y se adentraron en la isla. Aparecían los cimarrones. Lo cierto es que a pesar de la leyenda negra y el revisionismo filo anglosajón estadounidense, estos negros, que aunque en circunstancias un poco extrañas ya eran libres, lucharon del lado español. Solo uno de los grandes líderes cimarrones pasó al bando de los ingleses, lo que terminó en decantar la balanza en favor británico. Juan Lubolo, o de Bolas, a cambio de tener tierras en los mismos términos que los colonos ingleses, que no era poca cosa. Lubolo murió en una emboscada en 1664, después de la guerra, seguramente llevada a cabo por Juan de Serras y sus Carmajali, también Barmajali, Maroons, que nunca fueron derrotados. A España le costó aceptar la derrota, 10 años concretamente, hasta que en el Tratado de Madrid de 1670 reconoció la soberanía británica de Jamaica. Durante ese impasse, los españoles enviaron canarios a Jamaica intentando mantener cierta presencia, mientras la isla se convertía en refugio para judíos ibéricos bajo emparaguados de portugueses y se hacía de Port Royal un puerto pirata, prácticamente que dificultará cualquier intento de acercamiento español. La Jamaica británica empezó con ataques corsarios y piratería europea en general, que fue decayendo a medida que una situación más estable les permitía desarrollar la industria azucarera, que pasó de 57 plantaciones en el último tercio del siglo XVII a 430 a finales del primer tercio del siglo XVIII. Pero no solo de azúcar vive el jamaicano, bueno, no exactamente, el irlandés, el escocés, el exconvicto, el bucanero y toda esa clase de gente, porque esa fue la repoblación inglesa de Jamaica, que en el segundo tercio del 18 pasó de 10.000 a 80.000 blanquitos, mientras la población negra esclava estaba cerca del triple, llegando a dispararse hacia 1.800. Pero si hay algo que marcó el siglo XVIII jamaicano más que el monopolio del azúcar, fueron las guerras cimarrón. La primera, de 1728 a 1740, se saldó con un tratado que otorgaba cierta libertad a las comunidades y que facilitó el desarrollo de la economía a cambio de entregar a los siguientes esclavos fugados. Después llegaría la guerra de Taqui, de 1760. Tras liberarse por la fuerza, él y sus hombres se aprovisionaron y al día siguiente habían conseguido más seguidores. Dada la alarma, se refugiaron en el bosque perseguidos por los cimarrones, que lograron atrapar a Taqui y cortarle la cabeza, que luego fue expuesta. Esta rebelión provocó más levantamientos que fueron reprimidos con dureza. Al año siguiente, la guerra de Taqui se dio por concluida, aunque algunos rebeldes continuaron operando casi hasta el final de la década. La segunda guerra cimarrón tuvo lugar en 1795, cuando un esclavo azotó a dos cimarrones acusados de robar dos cerdos. Cuando los cimarrones pidieron explicaciones, fueron apresados, lo que desencadenó el conflicto. A pesar de la superioridad de los ingleses en 10-1, el terreno y la habilidad de los cimarrones obligó a un punto muerto que se reconoció con la condición de no ser deportados al final del año mediante un tratado, que demandaba que pidieran de rodillas, perdón, al rey, para lo que les dieron solo 3 días. Sospechando de otras intenciones, la mayoría no se rindió y los ingleses usaron este incumplimiento del tratado para deportarlos a Nueva Escocia en Canadá. El siglo XIX continuó de igual forma. En 1807 se había prohibido la trata de esclavos, que se abolió definitivamente en 1834. En esto tuvo que ver la Guerra Bautista de 1831, siendo el mayor levantamiento de todas las Indias Occidentales, provocando por la petición de un salario que se denegó. Miles de esclavos participaron y la violencia de su represión precipitó la decisión del Parlamento 3 años después de abolir la esclavitud definitivamente, que no se haría efectiva hasta finalizar el proceso de aprendización en 1838. Pero la emancipación en la vida pública no tuvo apenas repercusión, porque las condiciones para participar de la actividad política excluían a prácticamente todos los negros libres. Eso, y la paulatina pérdida de la importancia de sus azucareras, entre otras cosas, favoreció un recrecimiento de la tensión, que se puso de manifiesto en 1865 en la rebelión de Morant Bay, donde tras un juicio sospechoso y una marcha pacífica días después al lanzamiento de piedras posterior, se respondió con una descarga que mató a 7 manifestantes y una orden para encontrar al líder de la rebelión, Paul Vogel, que facilitó cimarrones de Murton mediante 439 asesinatos policiales directos, 354 ejecuciones sumarias de detenidos aleatorios, latigazos a más de 600 personas, penas de prisión e incendio de miles de casas de jamaicanos negros. Después de esto, Jamaica pasó a depender directamente de Londres. Desde finales del 19 hasta los años 30, la independencia de Londres supondría alejar a los negros de la vida política de Jamaica, trajo una serie de cambios e inversiones que reactivaron la economía de la isla, muy deficitaria a finales del siglo anterior. Cambió el tipo de suelo, la extensión de los cultivos fue aceptablemente variable y el plátano vino a sustituir al azúcar como bien de interés cultural. Dejando aparte las ideas de Garvey y a los rastafaris de los que ya hemos hablado, a finales de los 30 empezó a gestarse el germen de la Jamaica independiente. Alexander Bustamante y Norman Manley empezaron a tomar posiciones políticas, bien mediante sindicatos, bien mediante partidos, llegando en 1938 el Partido Nacional del Pueblo, PNP, y el Partido Laborista de Jamaica, JLP, en 1943, que mantendría el poder desde el 44 hasta 1955, relevado por el primero, victoria que Manley ratificó con el PNP sobre el JLP de Bustamante en 1959. En 1958, un año antes, se daba luz verde al proyecto de la Federación de las Indias Occidentales, una especie de estado posible aglutinante de varias islas colonias británicas. Pero el nacionalismo aumentaba y el proyecto tampoco contentó a los jamaicanos, que veían poca representación respecto a su población, lejanía entre los miembros de la federación y un montón de rémoras rodeadas de mar Caribe que iban a dificultar el avance jamaicano. So jump, jump, jump. Bustamante empezó a hacer campaña para que Jamaica abandonara la federación y Manley aceptó el órdago convocando un referéndum que el 19 de septiembre de 61 arrojó un ajustado no. Ante este resultado, Manley convocó elecciones y el 10 de abril del 62 ganaba el JLP de Bustamante. El 19 de julio de 1962 el Parlamento del Reino Unido aprobaba el Acta de Independencia de Jamaica y el 6 de agosto de ese mismo año Jamaica se convertía en país independiente. Hello, sir. Well, actually, you see, I've just been down to the corner, had myself a pint of beer, and I'm feeling boozy. I can see, sir, it shows on you. Well, actually, you see, what about lending me that guitar of yours? I'd like to play me some of that reggae music. You mean the Jamaican reggae? Sure, old chap. Okay, here's the guitar. Let me hear what you can do. Good. The Squires se fundan en Helsinki en la primavera de 1962 y comienzan su actividad en 1963 con una versión de Rautalanka, un tipo de rock melódico exigente de dos guitarras, bajo y batería, con preferencia por tonos menores y cercanía con las canciones folk y slager. Entre los años 64 y 65 hacen diversas versiones de las canciones de los Beatles, donde aparece su versión de hoy con el título de Kunpa Tunti Sin Sinut Paremmin, Ojalá te hubiera conocido mejor. Sen, miksi on käynyt näin? Kun kerroin tunteestani sinun, niin se sai sun syviin mietteisiin. Oh. En muuta vastausta saa. Se tuottaa paremminkin. Nyt en voi. Hei, hei, hei. Nyt en voi. Seuraa järjessä sen, miksi on Emil Dimitrov nace en Sofía en diciembre de 1940. Hijo de un ventriloquista búlgaro y una quiromántica francesa, su temprana exposición al mundo del espectáculo lo dirige hacia la pintura y el romanticismo de Liszt y Chopin primero y hacia el acordeón y el piano después. En 1960, paralelamente a su entrada en una escuela de música, debuta como músico profesional con su canción Harlequino, canción que le valdrá el primer puesto en el Festival Internacional de Sopot en Polonia en 1962, siendo el primer premio musical internacional para una canción búlgara y el inicio de su exitosa carrera. En 1965, previa promoción mediante un EP sacado ese mismo año, llega su primer LP y tanto en el uno como en el otro aparece su versión de I Should Have Known Better de los Beatles, adaptada como Urok Pohinin, lección de quinina. То слош учител ме премести ту, тъй далеч сме сега ти и аз. Колко съм нещастен аз на този чин, в урока се говори за хини, тъй горчи е света. Нали към мен поглеждаш ти? Дали не гледаш някой друг? Не срещам твоите очи, очи. И чувствам вече, че съм луд. Чакам да завърши последния час и да изтичам след теб до вас. Само с теб, само с теб и до теб. Урока се говори за кини, тъй горчи е света. Аз знам, не ме обичаш ти, но аз на всичко съм готов. Пред мен са твоите очи, очи. Не се сърди на тази любов, на тази любов, на тази любов. Y aquí llega uno de los grupos misteriosos de hoy, Zhang Xiaofeng, de Malaca, Malasia, junto con The Silhouettes. Se acaba en 1965 con el sello anglo-singapurese Horse Brand, una versión que tituló Kao Puyue, que debería ser algo parecido a No me puedo fiar. Whoa, whoa, time. otro de los grupos misteriosos son los Guapos, originarios, parece, de la importante industrial y mercantil ciudad de Sugbo, en Filipinas, conocida en castellano como Cebú. En algún momento de lo que parece los años 60, se acaban por Abagat Records, sello cebuano con código de Jul Regidor Antopina, JRA, este disco concretamente JRA002, su versión de I Should Have Known, Sin el Better, que titularon Ambotkin Saitatai, es decir, No sé quién es mi padre. Pagkakaroon mayo ng mga arti Pais ko'y lahong ilisiya Kay way ka na matakukuaw Niligyot ko nung siya mutong ha Kay bayliray gihuna-huna Di pasagdan itumanan sa inaha Ay ay ay ay ay Gigabaan si Inday wang magdugay Ibutan sa tiyan kunog hiton mugan Wang magdugay Nagminatay Kay di atay Sa maternity Dito ni Inday pagkatauhan Anak niya wapakirikin sa'y papa O gisokot sa amahan O mitubag usap si Inday Ambot lang ka Dili ako makasiguro Kung kinsa to Ngit-ngit man God sa kawayanan Daghan sila Ambot kung kinsay tag-iya Ambot lang tay Kinsay tatay Ambot lang tay Kinsay tatay This song is brought to you by Dito ni Inday pagkatauha Anak niya wapailikin sa'y papa O gisukot sa amahan O gmitubag usap si Inday Ambot lang tayo Dili ako makasiguro Kung kinsa to Oo, ngit-ngit man God sa kawayanan Daghan sila Kinsay tag-iya Ambot lang tay Kinsay tatay Ambot lang tay Kinsay tatay Ambot lang tay Kinsay tatay Ambot lang tay Kinsay tatay En la ciudad de Medellín nacía en 1965 el grupo colombiano Los Yetis, que extendería su actividad hasta 1969. Debutaron con apenas unas semanas como formación y un reducido repertorio que no impidió que generaran interés en discos fuentes, discográfica con la que empezaron a trabajar a partir del 66. Al principio, y unido a la velocidad de su ascenso y consolidación, no tenían banda propia, por lo que las grabaciones musicales corrían a cargo de The Ampex, banda de Bogotá, que acabó disolviéndose por el mismo motivo que ellos. Terminaba la era beat y llegaba el rock y la psicodelia. De uno de los EP de promoción de 1966 es su versión Conocerte Mejor. Sol para mi querer, mírame, mírame. un amor como el tuyo jamás. Dame más, dame más. Yo no pensé que un beso llegaría a ser un nuevo sol para mi querer. Mírame, mírame. Si yo te digo que te quiero, tú me respondes que también. Al demostrarte mi pasión, durante los últimos años de colonialismo inglés, Jamaica había empezado a abrazar una identidad propia paralela a los avances parlamentarios. Ya desde los años 50, el calipso y el mento se acomodaron en las cuestiones temáticas que el rhythm and blues empezó a desarrollar de una manera particular en la música popular. Theo Beckford encendió un faro en el 56, cuya luz no llegó hasta el 59, lo que obligó a que otros intentaran alumbrar el camino a base de cerillas, bien para los juegos de luces que buscaban los turistas, bien para facilitarse la vida a ellos mismos. Mientras tanto, se estaban formando los músicos del futuro. Los cubanos Tommy McCook y Ron Alfonso fueron los primeros en grabar música de quienes más adelante formarían The Scatolites, empezando respectivamente en el 53 y el 54, año este último en que McCook cambia Jamaica por las Bahamas. El resto había participado ya algo más tarde en las sesiones de los resorts de la isla, única opción real de desarrollo musical, alternándose unos y otros en bandas como The Shakes, The Cavaliers, Kluge and His Blues Blasters o la banda de Baba Mota. La guerra de sellos que vendría después sería su gran oportunidad. Con 1962 como punto de partida, The Scatolites existieron desde mayo del 64 hasta agosto del 65, previa detención de Don Drummond en enero de ese último año. Su debut fue en Wright Town, Kingston, en el Hi-Hat Club, y supuso poner cara a los músicos de sesión que habían estado protagonizando los éxitos de los Sound Systems. Aparte de los tres ya citados, Lester Sterling, Johnny D.C. Moore, Lloyd Brevet, Lloyd Knibb, Jackie Me Too y Jack Jerry Haynes fueron los miembros fundadores, acompañados habitualmente por Doreen Sheffer o Jackie Opel. Al año de que The Beatles sacaran su canción, The Scatolites recelebraban la independencia de Jamaica. is my home, Little Highland. I am proud of my Highland. It is a wonderful place. Y con esta celebración de independencia de Jamaica se acabó la sección de hoy. Otras versiones, La Cojocu de Richard Anthony, la versión francesa, Cerca di Capire, Dino y Kings en Italia en el 64, Su nuevo Isla McCrue de Baronet en Canadá también en el 64, Ongo Nuelven, Atlantis Eites en Hungría en el 65, Quisiera conocerte mejor, Los Juniors en México y Menina Linda, dos versiones, Renato y sus Blue Caps en el 65 y Os Bárbaros en el 67, los dos de Brasil. Durante la sección, Jamaica is mine, Rise Jamaica, I love Jamaica, Jamaica, Independent Jamaica, Jamaica Way, Jump Independently, Jamaica Reggae, Sweet Jamaica, I love Jamaica, Living in Sweet Jamaica, We love Jamaica, Jamaica Song y My Island, que es lo que está sonando ahora. Todas canciones, bueno, que, creo que una no, pero el resto sí, de los discos 1 y 2 del recopilatorio que sacó Troya, en especial con motivo de Jamaica. Pues muchas gracias, Vicky, por estar otra vez aquí en Escando las Ondas. A vosotros. Nos escuchamos en o nos vemos, nosotros nos vemos, la audiencia te escucha ya en septiembre, ya a finales de septiembre, ya que, como os hemos dicho y explicado anteriormente, nosotros cogemos vacaciones, agosto no emitimos y hasta que la primera semana de septiembre, que me imagino que estarán aquí los compañeros del Yeha Reggae para dar inicio a la temporada, pues no emitiremos. Sí, el año que viene, hola, el año que viene va a ser un año complicado, intentaremos solventarlo como podamos, pero eso, supongo que habrá más programas grabados a horas intempestivas. Bueno, bueno, veremos a ver, iremos a ver, viendo. A ver cómo va todo y eso, ya iremos contando. Por ahora, disfrutar de las vacaciones, compañeros, pasarlo muy bien y para la audiencia también, que los que no tengan vacaciones, pues nada. Disfrutar también, como podáis. No, lo iba a decir en alto, pero nada, os dejamos con lo que queda del temita este de Paulette Williams, My Island, y nada, nos vemos en septiembre. Venga, nos vemos, chao, buen verano.